vas a fallar si tú te das cuenta que eso es mentira. Porque tienes que saber que eso es doloroso cuando se quiere. Si no quieres que a ti te hagan lo mismo, vete y sigue tu vida. Porque si tú haces sufrir a ese corazón ilusionado. Porque si tú haces sufrir a ese corazón ilusionado, después no te quejes si también te hacen sufrir estando enamorado. Después no te quejes si también te hacen sufrir estando enamorado. Porque así te darás cuenta que el sentimiento que es verdadero